de haberle resucitado de entre los muertos. En cuanto oyeron resurrección de muertos, unos se burlaron, otros dijeron: debemos hablar de esto todavía otra vez. Con esto Pablo salió de medio de ellos. Algunos hombres, empero, adhiriéndose a él, creyeron, entre los cuales también Dionisio el Areopagita y una mujer por nombre Damaris y otros con ellos. Tras esto, partiendo de Atenas, llegó a Corinto y habiéndose encontrado con un cierto judío por nombre Aquilas, póntico de origen, recientemente venido de Italia y con Priscila, su mujer, con motivo de haber Claudio ordenado que todos los judíos abandonasen Roma, se llegó a ellos y por ser del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaba, porque eran de oficio fabricantes de tiendas de campaña. Discutía cada sábado en la sinagoga y se esforzaba por persuadir a judíos y a griegos. Mas luego que bajaron de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo andaba todo ocupado en la predicación de la palabra, testificando a los judíos que el Mesías era Jesús. Mas como ellos le hiciesen oposición y respondiesen con ultrajes, él, sacudiendo sus vestidos, les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo, inocente de esa sangre, desde ese momento me dirigiré a los gentiles. Y trasladándose de allí, entró en la casa de uno por nombre Tito Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el arquesinagogo, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír la palabra, creían y eran bautizados. Y dijo el Señor durante la noche por visión a Pablo: no temas, sino continúa hablando y no te calles, pues yo estoy contigo, y nadie pondrá en ti sus manos para hacerte mal, pues es mucho el pueblo que tengo en esta ciudad. Y permaneció de asiento 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, regnavit Dominus super omnes gentes, Deus et super sed in sancta sua, aleluya. Non vos relinquam orfanus, vado et venio at vos, ecco levit cor vestrum, aleluya. Munda cor meo, nac levia meo, omnipotens Deus, qui levia Isaia, profeta calculo mundas ignito, itame tua grata miseratione dignare mundare, o Santo Evangelium tuum dignem van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube in Domine e benedicere, Domini sit in corde meo et in labis meis, ut dignet competentur annuncien Evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y habiendo él bajado de la montaña, le siguieron turbas numerosas, y de pronto un leproso, llegándose, le adoraba, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo su mano lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al punto fue curada su lepra. Y le dice Jesús: mira, no lo digas a nadie, sino anda, muéstrate al sacerdote y ofrece el don que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaún, se llegó a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi muchacho yace en casa paralítico, presa de atroces torturas. Y le dice Jesús: allá voy y le curaré. Y respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, mas ordénalo con una sola palabra, y quedará sano mi muchacho. Que también yo soy un simple subordinado, que tengo soldados a mi mando, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene,

ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offrimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totorum et terrarum. Una confamulo tu, Papa nostro, benedetto, 16. Et ad esse nostro, et omnibus ortodoxis at catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque, tuarum. Et unio circunstantium corum tibi fidis cognita es in nota devotium, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, proces visci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et memoriam menderantes in primis glories semper virginis Mariae, genitricis Dei, tete Domine nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Setta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, curum meritis precebus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem sepitutis in nostri, sed ascunte familie tue quesumus in Domine, u placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, asque a feterna dannazione nos eripir, et in electorum turum juvas grede numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, in Domini nostri Jesu Christi, qui, prete quam pater etur, accepi panem in santas ac memorables manus suas, et labilis oculis in cielo a tete un Patre in suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, tetit co discipulis suis dicens, accipite e manducate socornis. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, pois, quam cenatum est, accipes et umbre calum calicem in santas ac memorables manus suas, et in tibi gratias agens benedixi, tetit quo discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae et in testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quisquem feceritis in me memoriam facetis. Unde est memores in Domine, nos servitues et plus tua santa, justi Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ecno ed at inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis unis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que propixuac sereno vultor respicere digneris, et accepta bere, Si cu t'accetta veri digna tu sei, su mune la puri tu giusti, Abel, e sacrifici un patriarca nostri avrai, e scoltivi otli sumo sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostia. Supplicest rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco exaltaris participatione sacro santo fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni venezione celestia et gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Mento esian, Domine, famorum famorum quae tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis in Domine omnibus in Christo quocentibus locum refrigeri luce et pacis, reade precamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miserazione in tuorum esperantibus, parte naliquam, et de donare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, et Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, feritate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecira, Anastasia, et omnibus santis tuis, in tacurnos consortium honestimator meriti, sed venia quaesimus el rito de admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, esti video Patri omnipotente, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus et precettis salutaribus moniti, et divine sessione formati, audemus en diceres. Pater nostri qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quaesimus, Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae iuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione insecuri. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in re Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum eis consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pace in linguo vobis, pace mea in tu vobis, ne respicias peccata mea, sed fide in ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod non edignelis, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, livra me prox sacus santo corpus et sanguine tuum, af omnibus inundatis meset universis malis, et facme tui semper in remandatis, et a te nunca separati permitas,

Noti la Diva Luce tu testimonium per rivelatrini de lumine. Era luce vera quae arti illuminat omnes in hoc mundum. In mundo erat in mundo spiritus fatu nes et mundo seo non coniovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quotum receperum eum de Deis potestate filius Dei fieri. Isque credo in nomine Iesus, che non quis sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri. Sex Deo nati sum. Et verbo caro fatu nes et habitavi in nobis, et vidimur gloria Iesus, gloria quasi in unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.